amigos, una cosa muy curiosa. Un viajero conocí y a una mula muy celosa. Cabalgando va en su mula y cantando una canción. Anda recorriendo el mundo en busca de una ilusión. Desde Texas él salió en busca de su pareja y esto le sucedió. En un pueblo en la frontera, al bajarse de la mula, esto le mordió una oreja, pues la mula ya sabía lo que buscando venía y por eso lo mordió. ¡Ah, que mi mula tan celosa! ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? Tan grande es su tristeza que en la cantina de enfrente se puso a tomar cerveza. Al hacerme la entregaron, pues su madre se murió. Tiene miedo a andar solita, pues con ella siempre voy. ¿A qué mula tan celosa? No me da tiempo de nada. La mujer que hoy conocí es muy linda y muy hermosa, y por esto está celosa.